Vamos a iniciar la próxima nota. Vamos a invitar a subirse a este en colectivo a Mailén Obrador Púrpura. Ella es licenciada en música popular, compositora, cantante y percusionista, integrante de varias bandas. Una es esta que estamos escuchando, Flora Tristán, pero también integra la Berraca Guanábana, el Combo Timbero, y también tiene un proyecto solista como Mailén Obrador. Le vamos a dar la bienvenida a Mailén. ¿Cómo estás? Ángeles y Sofía, te saludamos de aquí, desde el estudio de La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien acá, en este viernes otoñal, hermoso. ¿Vos por ahí, todo bien? Sí, todo bien, por suerte hay solcito, así que todo bien, preparando acá unas cosas. Bueno, y se viene un hermoso evento que es un taller de canto y percusión corporal. Si nos querés contar un poquito acerca de este proyecto. Bueno, este taller viene a ser parte del Círculo Cultural Social del INAMU, por eso es un taller gratuito, abierto a la comunidad, a cualquier persona que esté interesada. En particular, este taller no necesita experiencia previa, pero también también pueden venir músicos, personas que ya se dediquen a la música, pero no es un requisito. Y bueno, la idea es trabajar con canciones del repertorio del folclore latinoamericano y trabajar sus acompañamientos utilizando como instrumento el cuerpo. Es un poco esa la invitación para esta tarde, en el taller ahí, en un espacio que me han prestado, que es en la Biblioteca Escritores Mendocinos, en el barrio Ujembi. ¿Y a qué hora va a ser este encuentro? A las 18. A las 18. Esto queda en la calle Democracia y Boulevard Los Ceibos. Exactamente. Está como todo el centro, sería como la calle principal del barrio, y en esa parte está como el centro cívico del barrio, sería la policía, el centro cultural, la biblioteca. Es todo como una construcción grandota. Pero es como la calle principal, así que es muy fácil ubicarse. Perfecto, ¿y hay que inscribirse o simplemente acercarse? ¿Cómo es el para la empresa? Se puede asistir directamente, pero yo prefiero que en lo posible como que me avisen, yo como para saber quiénes vienen, simplemente, y esperar, saber si tengo que esperar a alguien o no. Y para tener ahí una listita de control, lo ideal sería que me avisen, me pueden escribir a mi Instagram, que es myobrador, bueno, a Facebook, a donde me encuentre, sería lo ideal. Perfecto, y esto empieza a las 18, ¿y de cuántas horas va a ser el taller? Dependiendo un poco de la cantidad de gente, entre hora, hora y media. Y si somos más, posiblemente eso se alargue. Claro, seguro, lo que vaya ahí fluyendo también un poco. ¿Y tienen claro intención de repetirlo o es solo este viernes? No, sería este el único encuentro. Ajá, así que imperdible. Agendando ya, 18. Sí, sí. Mariel, para aprovechar. De una. Nos contabas al principio de la nota que también era un proyecto que gestionaba un poco con el INAMU. Entonces, pensando en esto, si nos querés contarle a nuestros oyentes la importancia que tiene el INAMU, que está siendo atacado, ¿no?, por la motosierra. Sí. Milei, si querés contarnos un poquito la importancia para las gestiones culturales, para los artistas que tiene el Instituto Nacional de la Música. Bueno, el INAMU realiza varios trabajos, pero uno es otorgar subsidios para distintas actividades, y yo fui beneficiaria de un subsidio para grabar, en mi caso para grabar mi música. Entonces, con eso estoy grabando un tema. Y el sistema es que uno realiza la grabación o para lo que esté destinado. También hay otros que son para hacer réplicas. Bueno, no sé si sigue existiendo el tema de la réplica de discos, pero porque ya hay mucho que no se usa el CD físico, pero existía eso también. O para hacer una presentación en vivo, o bueno, espectáculos, todo esto. Y eso tiene uno tiene que ofrecer una compensación social, ¿no? Entonces genera que también se muevan cosas por otro lado, porque los artistas, los grupos, además de generar su música o su espectáculo, lo que fuere, van a también generar otra movida por otro lado con otra gente, digamos. Yo voy a grabar mi canción, pero también realizo este taller donde pueden venir más personas. Y está bueno porque lo que hace es que los artistas se involucren y se conecten con espacios que quizás no hubieran conocido, sino, por ejemplo, yo no conocí esta biblioteca, que es una biblioteca popular, que es muy interesante el espacio para conocer, para ver qué pasa, también hacen obras de teatro. Entonces, bueno, uno se contacta ahí y se empiezan a generar ahí lazos entre la comunidad. O sea, se nota la importancia de estas políticas culturales porque no solo como valoran y dan la posibilidad a los artistas de realizar sus creaciones, de impulsar la labor también, sino que también tiene como una devolución territorial donde en esta oportunidad, por ejemplo, se le va a dar la posibilidad a un montón de personas a que vayan a tomar un taller que seguramente va a ser genial. Entonces, como es como muy importante la labor que pronto un gobierno Sí, neoliberal quiere borrar. es súper importante. No lo podemos perder, no lo podemos ni perder, ni achicar, ni nada. Lo tenemos que defender. Tal cual. Bueno, Maileni, también tenés un montón de bandas. No sé si nos querés contar si tenés alguna presentación próximamente también o algo de eso que nos puedas anticipar, alguna primicia por ahí, capaz. Y primicia que con mi proyecto está, bueno, justamente el tema que me permitió grabar el Inamo va a salir dentro de poco. Yo tengo un disco, un pequeño disco, un EP de 4 temas que está en las redes, que se llama La Serpiente. Yo cuando grabé ese tema me quedaron un montonazo de cosas afuera, porque es muy difícil grabar, es muy costoso. Y ni hablar de los proyectos solistas, porque es uno solo, en grupo, digamos. Ahí se reparte la cosa y aparte los músicos generalmente son los de la banda. Por ahí uno cuando es solista necesita o quiere que participe otra gente. Bueno, entonces es muy difícil. Por eso volvemos a nombrar ahí al INAMU como un organismo fundamental. Entonces va a salir una canción mía, que una de todas las que quedaron ahí fuera del CP, que tiene muchos años. Y eso también va a estar acompañado de un videíto. Así que en cualquier momento, todavía no tiene fecha, pero está por salir eso. Y como presentación, la presentación más cercana es con el Combo Timbero, 17 de mayo. Vamos a estar informando bien lugar y bueno, y todo. Bueno, excelente. Y hora y todo. Muy buenísimo. ¿Y qué te iba a preguntar para ir como pasándole a la operadora, si nos querés, de tus canciones solistas, recomendar alguna? Así la vamos buscando para enseguida cuando cerremos la nota. ¿Tenés ahí alguna que quisieras que escucháramos más que otra? Ojalá después escuchen todo el disco, es cortito, Seguro. pero les diría lugares comunes. Bueno, perfecto. Entonces ahí Sofía ya nomás está buscándolo mientras tanto. Bueno, hacerte la invitación para que vengas acá al estudio en persona a traernos todo tu arte. Si querés podemos ahí preparar algo para cuando largues esta nueva canción para poder hacer el estreno aquí. Seríamos muy halagados por Ajá. tu presencia. Bueno, estaría buenísimo. Bueno, no sé si querés agregar algo más o cerramos recordando la invitación. Invitar nuevamente a todo el mundo. Repito, no hace falta tener conocimiento previo. Sí, ganas un poco de moverse. Vamos a cantar, tampoco hay que ser cantante ni nada. Pero bueno, repetir esta invitación para cantar, para involucrar el cuerpo. Que por más que uno no se dedique a la música o no se quiera dedicar y se dedique a cualquier otra cosa, creo que ya estos trabajos bueno, de cantar y acompañarse, de cantar y acompañarse con el cuerpo, como que aceitan mecanismos, ¿no? Y después hace que las cosas fluyan más, como que ajusta ahí unas cositas, ya sea para la música o para otra cosa, ¿no? Nos obliga a hacer un ejercicio que no hacemos normalmente. Así que bueno, invitarlos hoy a las 18 horas en la Biblioteca Popular Escritores Mendocinos del barrio Ujembi. Excelente. Bueno, Maylen, un gusto que hayas pasado acá por La Mosca, y la invitación está hecha y seguimos comunicadas para tenerte aquí prontamente. Buenísimo, muchas gracias por el llamado. Bueno, y nos vamos, por supuesto, escuchándote. Gracias. Que tengas buen día. Chau, chau.